La neta le uno, flores de Neptuno, uso con capucha, andamos en ayuno. Mucho traquetero de redes sociales, que venga pa' acá que me lo desayuno. Ando con mi equipo trabajando duro, vivimos el presente, hacemos el futuro. Camino en la sombra, brillo por lo oscuro, no me hagan ni aunque me hagan conjuro. Andamos en la calle, la oscuridad, y ya mi cadena en candila. No me tomo ninguna píldora, para demostrarte que a mí me da. Porque hay mucho que bla bla, pero poco que bla bla. El mal va a llegar con Mari, el loco Juanca, la receta macabra. Si me vuelvo al cuarto lleno de humo, parece que yo llegué, yo me perfumo. Con un simple lora pa' Neptuno. No soy dos, no soy tres, ni soy otro fuego si el cielo salí. Vos me creo, yo Mohamed Ali. Soy de top, nigga, caña la estrella. Con los negros mandamos la ley. Prando weed lleno al cuarto de humo, parece que yo llegué, yo me perfumo. Tu clickbait lo tomo como un jugo. No te creo, están capiendo los. Bato fuego si el cielo salí. Bato my girl, yo Mohamed Ali. So the top, nigga, caña la estrella. Contra el negro, mandamos la ley. No nos conformamos con un par de migas. Salimos a ganar y matamos la liga. Mi camino es guiado desde arriba. Nos cuidan de moña y ellos nos guían. Cruz de codín, bebiendo agua fina. Hablando atentado, pero no me tiran. Después 9-11, llaman policía. Tu sangre caliente, la mía está fría. Encerrado en un cuarto hotel. Tengo un juguete y no te maté. Subo como espuma de un rosé. Activa la ganga, busca papel. Los leales ya saben qué hacer. Yo no lo quiero comprometer. Esto ganar y pueden perder, pero no puedo retroceder. Si me vuelvo al cuarto lleno de humo, parece que yo llegué, yo me perfumo. Con un simple lora pa' Neptuno. No soy dos, no soy tres, ni soy tres. Otro fuego si el cielo salí. Por my girl, yo Mohamed Ali. To the top, nigga, caña la estrella. Con los negros mandamos la ley. Prando weed lleno al cuarto de humo, parece que yo venci de Dios, me perfumo. Tu clickbait lo tomo como un jugo. No te creo, están capiendo los juegos. Otro fuego si el cielo salí. Por my girl, yo Mohamed Ali. To the top, nigga, caña la estrella. Con los negros mandamos la ley. Thank you.